Ya te he dicho varias veces que nosotros vivimos mirándonos el ombligo. No tenemos en cuenta lo que pasa en otros lugares, en otros países. Los medios de comunicación locales están todo el tiempo haciéndonos presenciar pequeñas reyertas ridículas entre los políticos que se putean, que no se putean, nadie habla de planes y nosotros asistimos impávidos y consumimos esas reyertas porque algún morbo tenemos también dando vueltas. Los medios hegemónicos lo saben y explotan ese costado débil que tenemos y en realidad nos encanta verlos pelearse por cosas que no tienen nada que ver con la mejoría del país, con la distribución un poco más equitativa de las cuestiones, bueno, nada. Y nosotros aquí en Argentina, con un gobierno que supuestamente es tendiente a la distribución equitativa, hay una serie de enemigos poderosísimos que han impedido esa distribución. Está bien que acá Alberto, que lo hemos votado muchos, ahora estamos viendo su fracaso, ¿no? A veces repasamos y decimos, bueno, ojito, una deuda externa monumental del gobierno anterior, ojito, la sequía, ojito también con la pandemia. Bueno, está bárbaro eso. Pero Alberto quiso meterse con algunas cuestiones de algunas empresas poderosas y tuvo que aflojar, tuvo que recular. Y entonces yo me pregunto, a Lula, en Brasil, ¿no le estará pasando lo mismo? Porque las máquinas de impedir me da la sensación de que están en todas partes. ¿Qué hago entonces? Lo llamo al Beto Almeida, que seguro de esto sabe. Beto, ¿estás por ahí? Estoy por acá, por acá. Un abrazo grande para ti, Kiki, bueno, para las montañas, la gente que está en la montaña. En la montaña. Córdoba, por donde sea. Sí, sí, qué maravilla. Claro que es así. Los medios hegemónicos, como tú dices, prácticamente prohibieron que se hable de vida inteligente en la humanidad. Eso, hay que hablar de tontería, de fraude, de mentiras, de la no noticia. Claro. Es la degeneración del periodismo. ¿No? El periodismo se transforma en comunicado de banqueros. Eso no es periodismo. Ah, claro, claro. Y acá hay evidentemente, varios intentos de Lula de hacer cosas para la gente, pero hay una tiranía videofinanciera que lo intenta impedir. Ajá, ajá. Pero él está logrando hacer cosas importantes, como de mejorar algunos programas sociales, recuperar algunos que Bolsonaro había destruido. Ajá. Ha recuperado Mi Casa, Mi Vida, Bolsa Família, coisas assim que não resolvem tudo, pero como há. Estamos em Brasil, que é o terceiro país mais desigual do mundo. Então, qualquer coisa que seja liberação de recursos para uma massa de milhões que não tem água potável, não tem comida, 33 milhões de pessoas, segundo Lula, não segundo mês. Segundo Lula, pasan hambre hoy en Brasil. 33 Lula, millones, dijiste. 33 millones de inseguranza, de hambre. Sí, sí, sí, sí. Por eso Lula tiene prisa de hacer programas que alguno puede decir desde la altura de la academia que, bueno, eso no resuelve, pero la gente tiene que comer hoy. Claro. No, día remoto. No, eso tiene es. Que ser hoy. Uh-huh. Hoy. Uh-huh. Hoy para mañana tiene que inventar la vida, de hoy para mañana. Y se sabe la raíz del hambre, es decir, se sabe el porqué de 33 millones de personas pasando hambre. No puedo creer que sea solamente Bolsonaro el culpable de eso. Hay otras cuestiones. No, a ver. No. Hay una dictadura de la propia estructura del modelo económico. Porque acá están las mejores tierras. Sí. Hay agua abundante. Sí. Tierra ociosa. Uh-huh. ¿No? Por ejemplo, te doy una cifra. Hay el mayor rebaño bovino del mundo. Ajá. Ajá. Y esas vacas comen la hora cierta. Sí, la gente no. Claro. La claro, gente no. Sí, los sí. computadores controlan la ración que las vacas van a recibir. Eso es. En las haciendas más modernas, estoy diciendo. Pero la gente no. La gente tiene que salir para inventar una manera de almorzar. Sí. Pero la pregunta mía iba a ver si se ha detectado algún país que esté colonizando desde hace mucho tiempo, por ejemplo el Brasil, algún país que esté exaccionando a Brasil y que no permita que esa gente coma, digamos, país, Sí. imperialismo o lo que fuere. Son varios, Sí. ¿no? Es una estructura internacional que hace una hemorragia, Ah. una rapina permanente del, por ejemplo, tenemos la mayor cantidad de niobio del mundo, Sí. pero el niobio sale de Sí. Minas Gerais, y va para una fábrica del grupo Rockefeller en Holanda para fabricar los circuitos de un missile cruise ¿Qué que metal? cuesta ¿Qué cada metal? uno Perdón. un millón de ¿Pero qué dólares. metal me nombraste El recién? niobio. ¿Qué es el niobio? Niobio. Niobio, no El sé. niobio es un metal muy raro, Sí. que es más fuerte que el hierro, Sí. mucho más fuerte, más resistente, Ajá. que sirve para hacer satélite, turbina, cohete, Ah, niobio. misiles, Sí. ¿no? Niobio. Y Sí. Brasil tiene el mayor manancial conocido. Sí, okay. Pero sale de Minas Sí, Gerais y se va. a 20, 27 dólares el kilo Sí. y llega a la bolsa de Londres a 685 dólares el kilo. Qué maravilla. ¿Esa diferencia para dónde fue? Qué maravilla. ¿No? Entonces ahí está la raíz del hambre en Brasil, porque la estructura es hecha para, seguimos exportando palo, piedra y agua desde Sí. la colonia. Por eso llamamos Brasil, porque venía de la madera llamada Palo Brasil. Ahora, yo Brasil es por parecer una sé. brasa, ¿no? Una madera roja, sí, parecía Beto, una brasa. Beto, decime, sabiendo esto, sabiendo lo que nos pasa, ¿por qué seguimos insistiendo con esta democracia que no hace funcionar bien las cosas? ¿Por qué seguimos pensando que es la democracia el único camino que hay? ¿Qué nos pasa con esto? A ver. Sí, lo que pasa es que los mejores sectores que han buscado la ruptura Sí. con coraje con ese modelo de explotación Sí. han sido eliminados. Claro. Entonces, por ejemplo, al PT de Lula, que tiene conciencia de ese modelo, hay hoy una coacción en el Parlamento y que lo obliga a Lula a convivir con un sector que es representante de ese modelo de rapina, Claro. que son los diputados más que viven en el hambre, ¿no? Viven la opulencia porque están sentados en el hambre del pueblo Sí. y están condicionando a Lula para que no pueda gobernar. Eso es. Lula no puede, no tiene la posibilidad de hacer lo que quiere. Tiene que, por ejemplo, el presidente del Banco Central es un bolsonarista, Ah, mira. porque Ah. transformaron el Banco Central en independiente. O sea, el Banco Central no tiene nada que ver con el Estado, con el Ajá, Ejecutivo. ajá. Entonces gobierna para una tiranía financiera, Claro. video financiera, mejor Sí, dicho, sí. internacional, que son los gestores de fondos de capitales, ¿no? Entonces, nosotros tenemos las dos mayores economías, las tres mayores economías del mundo son Estados Unidos, China, Sí. ¿no? Prácticamente equiparada, Sí. y la tercera es la BlackRock, Ajá. un grupo de Claro. gestión de capital, Claro. que se basa y no produce un parafuso, Eso ¿no? es, eso es. Apenas multiplica capital y mientras se destruye la vida de millones de personas. Porque, por ejemplo, un país que tiene tantos ríos como Brasil, Sí. la gente no tener agua potable Disparate, un es un disparate. absurdo, Absurdo, ¿no? Es una cosa, sí. tanta tierra ociosa, desde las canciones de Geraldo Vandré, ¿no? Que decía, por los campos el hambre en grandes plantaciones. Claro. Era el hambre plantado. Cuando tú ves la fotografía, ahí está el hambre plantado. Claro. Porque la gente no va a comer aquello que está Bueno, plantado. esto que te digo, sabemos esto que estás describiendo, ¿Por qué insistimos con lo mismo? Y aparte nos hacen ver casi con desprecio a un país como Venezuela o como Cuba, que tienen lo que llamamos tiranías. No, ahí no se respetan los derechos humanos. ¿Cómo es esto? ¿Qué derecho humano es el hecho de que 33 millones de personas no coman? ¿Cómo es? Sí. Y seguimos es insistiendo. Es una manipulación sí, tan diabólica. Diabólica. Para no ver la vida como la es. Qué barro. O sea, los medios de comunicación son medios de ocultar, no de informar, de sí, sonegar. Sí. De hacer una transgenia mental para que la gente entienda lo que está viendo. Muy para bien. Que no entienda lo que está viendo. Muy bien, muy bien. Entonces, no es que queramos, no creo que Lula quiera insistir en eso, es que está prisionero. Digamos, es un prisionero de esa estructura tiránica, porque tiranía es algo que no se ve, es algo, sí, no es un sistema, no es una dictadura, es mucho peor. Claro. Que está en la mente, está en la pedagogía colonial, como decía Darcy Ribeiro. Sí. ¿Dónde está el subdesarrollo? Está en la mente. En la mente. Porque fue puesto, fue Eso es. Invadido la sí, mente. Sí. Entonces tenemos que hacer una ruptura. ¿Quién intentaba hacer eso en Brasil? Era Brizola. En ajá, Brasil era ajá, Brizola. Ajá. Lo cortaron. Claro. Antes fue Getúlio Vargas, lo llevaron a la muerte. Mm. Porque Getúlio Vargas hizo, y lo transformaron, no, es un dictador. Eso. Como dicen hoy de otros países que quieren. Mm. Bueno, los países, nosotros recibimos acá oxígeno solidario de Venezuela en la pandemia. Sí. ¿No? Sí. Gratuitamente. Y transformaron Venezuela en un monstruo. Monstruo. Pero nos salvó miles de vidas acá el oxígeno que vino para Manaus. Ajá. Porque no teníamos más, la gente estaba muriendo como moscas. Y Bolsonaro nunca agradeció, no esperamos, claro, pero debemos gratitud a Venezuela, a los 14 mil médicos que Cuba mandó para acá, sí, que entraban por los igarapés de la Amazonía, ah, donde las lentes miraban a un médico y decían, ¿qué es eso, un ser extraterrestre? Exacto. Porque solamente conocía un médico de telenovela. Ah, ah. Entonces transformaron Cuba como si fuera la dictadura, sí, del mundo, y no lo, sí, es la dictadura del mundo. Pero inclusive hasta, Beto, suponiendo que tampoco esas dictaduras lograron mejorar la vida de la gente, vamos a suponerlo, ¿no? ¿Por qué seguimos insistiendo? Esto no lo entiendo yo. Y estoy de alguna manera sembrándome y sembrando una duda razonable. No estoy diciendo lo que hay que hacer o agarrar las armas y cagar a tiros a todo el mundo. No estoy diciendo eso. Estoy sembrando una duda razonable. ¿Por qué seguimos insistiendo con este modelo si no es equitativamente distributivo? A ver. Es que nosotros no insistimos con este modelo que no lo queremos, pero que, no tenemos fuerza, sí, de tumbarlo. Exactamente. Incluso ni siquiera de entenderlo muchas veces. Eso. Entonces, estos países que tú mencionabas, Cuba, sí, Venezuela, sí, por ejemplo, yo vi en Nicaragua, sí, el mayor IDH de América Central. Uh-huh. La educación, yo vi, yo fui, sí, yo pesquisé, sí, ¿no? Mm. Fui a las escuelas, fui a los hospitales, son públicos, gratuitos. Sí. Electricidad en Nicaragua superior a Brasil, la electrificación, ajá, 97%. Pero eso no aparece, dice, no, Daniel Ortega es un, claro, dictador. Claro, claro. No hay noticias sobre Nicaragua. Exactamente. No hay noticias. Sí. Vamos a ver cómo es la agua potable en Nicaragua. ¿Cómo es, por ejemplo, el nivel de educación de los niños en Cuba, sí, donde hay 200 millones de niños muriendo hoy, caminando, sí, perambulando por las calles del mundo, sí, pero ninguno de esas crianzas, de esos niños, es cubano? Ajá. Los niños en Cuba están todos dentro de la escuela, y Estados Unidos está creciendo el trabajo infantil. Claro, claro. Pero los medios de comunicación están prohibidos de mostrar la vida tal cual era. Entonces, para, sí, formar un consenso para una ruptura y una transformación profunda de cabo a rabo de todo, eso es un proceso revolucionario muy difícil porque el hipnose diabólico existe. Mm. Y ese hipnose, claro, lleva gente a votar en Bolsonaro. Claro, Claro, por errores da esquerda também, pero isso não justifica, porque há um hipnose muito diabólico, um laboratório demoníaco. Sí. Beto, no tengo la pretensión de encontrar una receta, ni siquiera de encontrar una salida o una ventanita a futuro. La verdad es que lo único que pretendo es que pongamos en duda el resultado de un sistema como este en el que vivimos y que seguimos defendiendo a rajatabla como si nos hiciese bien. Y en realidad nos viene yendo mal, pero muy mal desde hace mucho tiempo. Entonces digo, me conformo con esta duda razonable. Te mando abrazo grandote y te agradezco mucho este ratito. Bueno, muchas gracias, porque poner en duda ya es pensar inteligentemente y Listo. los medios prohíben la vida inteligente de aparecer. Tú la haces visible. Qué Muchas maravilla. gracias por invitarme. Muchas gracias. Gracias, Beto, muy amable. Lo escuchaste a Beto Almeida. ¿Y dónde lo escucha? ¿Y dónde lo vas a escuchar? ¿En el desconcierto?